sueño de las estrellas, eres tú, amor. El sueño de las estrellas, eres brisa del amor, el sueño de las estrellas, eres brisa del amor. Canto eres en tu alma, canto eres de mis sueños, es la voz de la vida, es la voz del ruiseñor, dulces del corazón. Cuando mires tú el cielo, cuando pienses en el amor, cuando digas yo a ti te amo, eres mi vida, eres tú mi corazón, amor, amor. Canto, canto, canto, amada mía. Canto, canto, canto, eres mi ángel. Es la vida, son los sueños, manantiales del amor. Jamás te detengas ante la vida, porque cuando tú te detienes, es el idioma de la tristeza, y la tristeza es incapaz de comprender el amor. La tristeza es oscuridad, niega toda luz, niega los latidos de la esperanza. Cuando tú mires el cielo, cuando tú mires al sol, cuando tú le digas yo te amo, verás la luz, verás el sol que vive en tu corazón. Es el amor, es el amor. Jamás, jamás te detengas, amigo mío. Y si tú la amas, dile sin temor: te amo, tú eres el sentido de mi vida en la tierra, tú eres la luz que da brillo a mi alma. Por eso te amo y te amaré toda mi vida. Ángel de mi esperanza, ángel de mi vida, te amo y te amaré eternamente. Aunque cambie mi rostro, yo siempre te amaré, porque nuestras almas son una. Nuestras almas es una luz que vuela por el universo. Por eso te amo y te amaré eternamente, amada mía.